Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Contagio Universal, transmitido por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Jonathan Hachig, un gusto de acompañarles un sábado más. Y bueno, este día nos acompaña Alberto Monar y Edison Pozo. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Y bueno, aquí estamos preparándonos para el tema que nos has propuesto el día de hoy. Esperamos llegar a la audiencia, como lo estamos haciendo, con mucha calidad académica. Y sobre todo, seguir recibiendo la información en nuestra página, que es valiosa. Edison, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. ¿Todo bien, Jonathan? Gustoso de estar aquí. Como semana a semana, tratamos de estar pendientes de los temas coyunturales que pasan tanto a nivel nacional como internacional. Así es, amigos, justamente estaríamos a tratar de un tema muy importante que creo que no lo han tomado en consideración muchos medios de comunicación. Es específicamente sobre el 30 de agosto, que se celebra el Día Internacional de la Desaparición Forzada. Y bueno, amigos, con esto damos a la apertura e iniciamos en Contagio Universal. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Así es, amigos, como habíamos anunciado en el inicio del programa, justamente hoy, 30 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Desaparición Forzada. Y bueno, para enmarcarnos en el contexto, el 21 de diciembre del año 2010, mediante una resolución en la Asamblea General en las Naciones Unidas, se llegó a considerar, ¿no?, el 30 de agosto como el Día Internacional de la Desaparición Forzada. ¿Y esto en qué se ha basado? Pues la desaparición forzada se la ha establecido como un método para infundir terror en los ciudadanos, afectando en sí a la libertad humana de expresión. Y se ha dado principalmente esto ha tenido como un problema principal, ¿no? La represión por parte de la tiranía militar. Y bueno, con esto damos a la apertura, compañeros, ¿qué nos pueden decir al respecto? Bueno, sería interesante analizar siempre esto desde la filosofía. Uno de los principales elementos que nosotros podíamos tomar es que el sistema siempre ha desaparecido las personas que pueden considerarse como focos de la subversión, ¿no? Recordemos el texto clásico de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, que él hace toda una narrativa sobre cómo aparece la violencia, ¿no?, simbólica hacia las personas. La desaparición, desde Foucault, es un espectáculo punitivo, ¿no? Y si analizamos desde este enfoque, vamos a tener en cuenta los días en que Foucault analiza el tema de cómo se ejecuta una persona. O sea, se le ejecuta, se le castiga, se le somete, se le violenta con un objetivo: imprimir en su cuerpo los estigmas sociales, y a la vez que esto sí sirva de ejemplo a los demás de lo que les puede pasar si en un momento se tratan de levantar contra un poder. Claro, justamente como tú nos acabas de mencionar, creo que este poder, lo que tú lo relacionaste con Michel Foucault, estaban ejerciendo justamente las dictaduras militares, haciendo un contexto en Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile, en una de las represiones militares también que se obtuvo ahí cuando vino en el gobierno de Pinochet, también en Argentina. Y esta es una de las tácticas principales, ¿no? Que nos dicen que las causas de la represión forzada, que es como una estrategia militar en pos de imponer el miedo hacia las personas y hacia los ciudadanos. Así es. Cabe destacar también que en las dictaduras militares que sufrieron Latinoamérica a lo largo de los 70, 80, los militares empezaron a utilizar esta práctica de la desaparición forzada de personas como un método represivo, como bien mencionaba Albert. Si alguien se va en contra del sistema, ¿qué hacen? Lo callan y de forma ejemplar, ¿no? Ellos lo hacían de una forma ejemplar, o sea, decían: nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos el control. Las dictaduras militares eran así. Pero no solo las dictaduras militares, había también gobiernos democráticamente electos como en Colombia y en otros lados, donde también se ejercía esta represión hacia las personas que pensaban diferente, que trataban de ver una alternativa a lo que les proponía el sistema. Claro, justo desde esta perspectiva también se hicieron, ¿no?, levantar la voz también a aquellos grupos en quienes estaban en contra de esto, ¿no? Y por eso, como les mencionó, hace el 30 de agosto se celebra este día. Como primer punto es el llegar a la investigación, de llegar a impugnar para que no queden... No quede en la impunidad de estos hechos, ¿no? Y justamente el cuál sería el propósito principal es el momento en que se llegue a someter a los actores, tanto materiales como intelectuales, quienes sometieron, ¿no?, mediante estos actos de represión hacia los seres humanos. Sí, justamente algo que me estaba olvidando de mencionarte es que cuando aparece el poder se tiene que constituir como un absoluto, ¿no? Si hacemos un análisis histórico, vamos a darnos cuenta que en la Edad Media este poder era asumido por la religión, que se constituyó en el absoluto, que podía disciplinar la vida de los seres humanos en todos los aspectos de esta. Cuando llegamos a la época imperial, en los siglos XVI, XVII y XVIII en Europa, se constituye la figura del rey, y este rey es el que disciplina a la sociedad. Entonces, una de las soluciones, creo yo, es muy cuestionable este argumento que te voy a presentar, pero que igual lo postulan algunos sociólogos, es que acabamos con este sistema de disciplinarismo extremista cuando acabamos con el rey. O sea, la muerte de Luis XVI en la guillotina fue la finalización de este sistema disciplinario extremista, pero hoy existe el sistema disciplinario con algunas sutilezas diferentes. ¿Cuál sería ese sistema disciplinario? ¿Serían los medios de comunicación como punto de... Bueno, los medios de cine en general, no solamente los medios de comunicación. ¿También podría ser el sistema en que nos encontramos actualmente? ¿A lo que tú te refieres? ¿En la actualidad? Bueno, tenemos prisiones, ¿no? ¿Ya? La esencia del prisión o del el panóptico es ejercer poder sin ser un ente controlado. O sea, en la acción pastoral, dice Foucault, el mérito del panóptico es que tú puedes vigilar y castigar a las personas sin ser el objeto tú de ningún tipo de cuestionamiento. Por eso vuelves a ser un poder absoluto. Ya. Por eso sería una manera de controlar. Seguro. Claro. Claro, porque Michel Foucault habla de vigilar y castigar en su texto, ¿cierto? Le ve al panóptico como las cárceles, un lugar donde están los vigilantes que están rodeando a todos los reos. Exacto, uno de los puntos claves es que primero tú tienes que hacer un ejercicio para esto: aislarle al condenado. Segundo, el condenado tiene que vivir una pena, que es por medio del trabajo forzado. Y tercero, tenemos una modulación de la pena. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta cómo se va generando este poder. Lamentablemente en nuestra sociedad, sobre todo en Latinoamérica, no hemos tenido la suficiente capacidad de poder entender ¿Por qué surgieron los movimientos, digamos así, terroristas o catalogados como terroristas? Y obviamente, al hablar de estas desapariciones forzadas, siempre vamos a tener que toparnos con este punto, ¿no? ¿Quiénes fueron los que integraron este tipo de organizaciones? ¿Quiénes son estas personas que militaban en este tipo de organizaciones? Muchos de ellos fueron masacrados por el Estado, que se constituye a partir del siglo XVIII en el nuevo absoluto, que empieza a regular, a disciplinar la vida de los seres humanos. Pero cabe resaltar que esos movimientos que eran reprimidos por el Estado, no todos eran terroristas, sino simplemente pensaban diferente. Hay que resaltar y tomar claro bien eso. Claro. Porque hay algunos movimientos que salieron en contra de la explotación laboral, algunos tenían sus tendencias principalmente de izquierda, y solo por ser de izquierda ya pensaban que iban a hacer un daño al Estado, cuando era todo lo contrario. Un movimiento de izquierda siempre quiere la reivindicación de la persona. Claro, justamente lo que tú nos acabas de mencionar, Edison, creo que es un punto muy importante también. Pues ha habido en sí, la mayor parte de los grupos de izquierda han sido sometidos por el poder, sobre todo las dictaduras militares, como les acabo de mencionar también en Chile, tanto en Argentina. Entonces es un cuestionamiento también al sistema, ¿no? Al sistema neoliberal que se vino a imponer acá en Latinoamérica. Entonces de ahí salen reluciendo estos movimientos de izquierda en contra de esto, ¿no? Y bueno, ahí como se ve esa represión en que ahí está, ¿no?, en la lógica del neoliberalismo, que solamente unos pocos quieren salir beneficiados de ello. Y también dentro de esta lucha no es que solo los movimientos de izquierda se fueron formando, ¿no?, y fueron reprimidos. También surgieron otros movimientos como las mujeres de la Plaza de Mayo de Argentina, por ejemplo. Ellas reclamando su derecho de saber dónde estaban sus hijos. Por eso fue un movimiento tan tan grande allá en Argentina, ¿no? Pero los principales reprimidos fueron siempre los de izquierda. Obviamente, la izquierda va a ser reprimida por una razón. La izquierda, en algunos casos, voy a decirlo así, la izquierda participó siempre con argumentos. Ese fue el gran punto. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención mirar cómo se han satanizado los movimientos de izquierda. Cuando uno, en 1959, empieza a analizar por qué surge ETA, que es uno, creo que de los movimientos más satanizados del mundo. Yo no justifico la violencia, pero como un buen analista de la historia, algún momento llegué a leer sobre el origen de ETA, y la gente que participó en ETA eran jóvenes estudiantes de la Universidad de País Vasco que se sintieron traicionados por el partido o por el PNV. Entonces empezaron a hacer una acción cultural. Lamentablemente, y por la potencia del franquismo, es que ellos se vieron obligados, digo, en cierta manera, a también recurrir al... Si el uno te agrede con violencia, la reacción creo que es inmediata, ¿no? ETA recurrió a la violencia. No justificó la violencia, pero entiendo cómo surgió. Lo mismo va a pasar entonces aquí en Ecuador, cuando aparece el movimiento ABC, al que se le ha dado de una manera mediática, se le ha satanizado en todos los momentos y en todos los lugares. Uno tiene que decir dónde nace, quiénes son sus líderes, qué ideario tienen. Antes de ponernos a calificarlos de una forma maniquea, si son buenos o malos, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es un análisis historiográfico. Exacto. También, bien que comentas lo de el movimiento Alfaro Vive Carajo, ABC. Ese movimiento fue full satanizado aquí en nuestro país, pero nadie se ha puesto a comentar que los que pertenecían al Faro Vive Carajo eran intelectuales. Eran algunos de la central, eran estudiosos. Claro, Alfaro Vive Carajo nace en la facultad o en la carrera de Sociología de la Universidad Central. Y yo creo que los medios de comunicación jugaron un rol muy perverso en la época de Alfaro Vive Carajo, del año 84 al 91. Porque siempre trataron al grupo de vincularlo con el terrorismo más violento. O sea, no hubo esa capacidad de decir, Alfaro Vive Carajo perpetró grandes atentados que destruyeron a las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca. No llegaron a ese potencial. Y tampoco creo que su enfoque era ese. Su enfoque era muy diferente. Tratar de reivindicar, tratar de decir, la mayoría social está insatisfecha con un gobierno que está respondiendo a un cierto grupo, con un régimen que tiene el control de toda la sociedad y ejerce una violencia increíble, porque Alfaro Vive Carajo en muchos momentos, cuando uno lee las entrevistas, trata de mirar que fueron obligados a tomar las armas. Claro, justamente lo que tú dices es una estrategia que han ocupado, ¿no? Son estrategias políticas, en primera instancia a través de los medios de comunicación, que se les ha ocupado también como un aparato represor durante aquellas dictaduras, mediante la propaganda y la manipulación, justo lo que tú dijiste, a satanizar a los grupos de izquierda. Entonces, desde esta perspectiva, para que las personas entonces digan, no, pues estas personas no están con nosotros o quizás quieren atentar ante la vida de los demás ciudadanos. Entonces, la forma en cómo, a través de desde el círculo militar, ¿no? Uh-huh. Y por los medios de comunicación, ocuparon estos medios de comunicación para manipular mediante la propaganda a que se cree un estereotipo de satanización hacia los grupos de izquierda y para tratar de normalizar esto. Claro, eso fue una herramienta muy fundamental en esas épocas, ¿no? Evidenciaban al enemigo, mostraban un enemigo, en este caso Alfaro Vive Carajo, al igual que lo hacen otros gobiernos, por ejemplo, en Estados Unidos, satanizan a un grupo que ellos mismos los financian y luego hacen atentados, ¿no? Pero volviendo a Latinoamérica, eso fue lo que ocurrió acá en nuestro contexto. Alfaro Vive Carajo nace con una consigna de libertad, de mejoras, de una oposición a un gobierno represor, ¿no? Uh-huh. Y por eso es reprimido Alfaro Vive Carajo. Y bueno, también desde esta perspectiva, ¿cuál ha sido el método que han utilizado estos grupos de represión, ¿no? Para aquella desaparición, uno de los métodos principales en la primera instancia es la captura, como ya la analizamos anteriormente, es la captura de aquellos grupos de izquierda o aquellos grupos que están en contra, ¿no? El otro se los hace desaparecer, haciendo perder su individualidad también, ¿no? Por otra parte, también se los asigna como una posible muerte, atentando a toda lo que es la libertad del ser humano, con respecto a todo lo que es derechos humanos, su seguridad. David Burgen, un estudioso sobre el tema, nos dice que es un atentado ante la humanidad, y por supuesto que al ser humano ya no le permite ser ser humano, ¿no? Pues se ha perdido todos sus derechos. Pierde sus derechos, pierde su dignidad, y eso creo que es uno de los puntos que nosotros deberíamos empezar a cuestionar sobre el desaparecimiento forzado, sobre la aplicación de estas políticas violentas, que nunca llevaron a las personas hacia un trato. Creo que el trato del Estado siempre busca, bueno, dependiendo la visión de Estado que tengamos, ¿no? Dependiendo el régimen que se apodere del poder, porque muchos llegaron a pensar en la década de los 80, de los 90, que llegar a gobernar un país era tener un cheque en blanco en el que se podía hacer y deshacer con el país y las personas como bien les venga en gana. Y yo creo que en eso todos debemos ser muy, muy críticos de esto, ¿no? O sea, llegar al poder no significa que es un cheque en blanco en el que yo hago y deshago las cosas. Creo que una de nuestras nuevas leyes y en uno de nuestros nuevos mandatos en la Constitución y en el Código del Consejo Nacional Electoral está que tenemos un programa. Y si hay un incumplimiento de este programa, nosotros podemos pedir la revocatoria de estas autoridades, porque al final son contratos públicos, ¿no? Y tú en un contrato decides si lo continúas o no lo continúas. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que hay un incumplimiento, porque no hay un justo ejercicio sobre eso. Así es, bueno, con esto vamos a la primera pausa musical con el tema de Escape, que se acopla el tema Solamente por Pensar.

Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Hola, muy buenas tardes amigos, soy Leonardo, otra vez con ustedes. Bueno, volviendo de una pequeña presentación. Y bueno, estamos retomando el tema de lo que son el Día Internacional de las Víctimas Desaparecidas. Bueno, estábamos hablando de efectivamente lo que ocurrió en América Latina en los 60, 70 y 80 básicamente. Estamos también diciendo algo sobre Chile, Argentina, que actuaron directamente con su ejército, y otros estados que crearon unidades especiales encaminadas al mismo fin, así. Ayuda amigos, también les hago una observación. Si nos pueden seguir en la página de Facebook, cualquier pregunta, algún comentario que tengan, estamos en Facebook como Contagio Universal, nos pueden seguir desde ahí. Y bueno, a propósito también, ¿no? Lo que estamos retomando el tema, una de los de las principales, ¿qué sería? Tendencias que marcó aquella la desaparición forzada, como ya las acabamos de mencionar en todo el programa, era la represión militar. Más que todo también quería hacer referencia a esto, en que justamente desde Washington se enviaba aquella información en tratar de satanizar a aquellos grupos que habíamos mencionado anteriormente para que se los reprima, ¿no? Y esto es principalmente debido al sistema que se estaba ejerciendo, pues puesto que el neoliberalismo se estaba llegando en Latinoamérica, eso a partir de los 1970 hasta la fecha. Claro, bueno, hay algo que no se ha dicho siempre del neoliberalismo, es que el neoliberalismo como ideología, hablamos de otra vez en Contagio Universal, no se sostiene, ¿no?, por sus argumentos endebles y porque epistemológicamente muestra muchas fallas dentro de la construcción del mismo neoliberalismo como una ciencia. Algo que Jonathan estaba resaltando es que cuando no existen argumentos, como decían algunos militantes de la izquierda antigua, ¿no?, cuando no existen argumentos, el sistema responde con violencia. Y yo creo que esa es una clave para entender, ¿no? Cuando los políticos neoliberales trataron de proponer sus políticas, de imponernos sus políticas, que al final llevaban solo a la socialización de las pérdidas en el sector público, permitió que las ganancias se privaticen en manos de ciertos grupos, se les entregaba todo, se desregularizó la economía. Por un lado, estos gobiernos mantenían este discurso ideológico de la libertad económica, la libertad del dinero, la libertad del trabajo y todo lo demás, y por el otro lado tenían ese poder represivo que eliminaba, encarcelaba, invisibilizaba a los seres humanos. Ambigüedades de la derecha latinoamericana. Exactamente, como decían anteriormente, tuvo mucho que ver Washington con el miedo. Bueno, dentro de los mismos Estados Unidos hubo una campaña mediática contra el comunismo, y básicamente ellos, algunos de los ciudadanos ni siquiera sabían que era un comunismo, sin embargo lo combatían, porque había esa campaña mediática que Washington ejerció, y lógicamente nos salpicó a la América Latina, donde fue un apoyo más que nada, no creo que logístico, sería más un apoyo como es intelectual, o sea, de doctrina más que nada, porque sobre todo en Argentina, que fue una base de operaciones para reprimir la avanzada del comunismo, que recordemos que Cuba estaba en pleno auge y Estados Unidos quería frenar eso para América Latina, entonces lógicamente tenía que, como quien dice, meter la mano ahí. Así es. ¿Y cómo metió la mano en esto en Latinoamérica? Fue con algo que quizás no todos lo conocen, pero es la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso entró a Latinoamérica con una pugna de dar créditos a los países para que den salud, educación y un trato medio que se veía muy bonito así en palabras, ¿no? Pero no daban a entender que esta era una de las mayores deudas que daba a Latinoamérica. Y eso Cuba tomó en cuenta y fue uno de los únicos países que se opuso a la Alianza para el Progreso que implantaba Estados Unidos. Esa también es una de las formas como Estados Unidos invadió ideológicamente a América Latina, aparte de asesorar a las dictaduras militares. Como sabemos, Milton Friedman, el reconocido neoliberal de de Estados Unidos asesoró a Pinochet después de que fuera derrocado Allende. O sea, por ahí podemos comprender cómo esta lógica de Norteamérica de invadir tanto a nivel ideológico como cultural se fue tornando también de manera represiva, ¿no? Claro, justo esa estrategia que tú te refieres era una estrategia que se implantaron en tratar de usar a las universidades latinoamericanas. Se dieron becas justamente allá a Estados Unidos, justamente en la escuela de los Chicago Boys, y quienes ya posteriormente, con toda esa ideología derechista, vinieron hacia, Chile fue el primer país, ¿no?, donde se optó con el neoliberalismo, y a partir de ello se ejerció ese problema de represión con el gobierno de Pinochet. El gobierno de Pinochet, y como todos los gobiernos de esta época lamentable para América Latina, a nivel del capital simbólico, vamos desde Bourdieu a analizar esto, sería interesante decir, nos hicieron sentir culpables y a la vez fuimos culpables de la conquista española y a la vez guardábamos esa ambigüedad de que éramos víctimas, ¿no? Creo que hoy nosotros debemos tratar de romper esos estigmas sociales que estamos cargando todavía y tratar de enfocarnos hacia el progreso. Creo que el progreso entendido como el desarrollo pleno del ser humano, no el progreso desde las ópticas neoliberales, que son el progreso de cuatro y la pérdida de muchos. Bueno, y en nuestro país llegó al poder un señor llamado León Febres Cordero, que también, acogiéndose a las políticas de Washington, estableció no directamente una represión por el ejército en sí como Estado, sino que creó una organización secreta que después actuaría directamente sobre un grupo que lo llamó subversivo, que se llama Alfaro Vive Carajo. Yo creo que sin bases. Fue un grupo de limpieza más que nada. Y en nuestro país tenemos un caso muy sonado, que es el caso de los hermanos Restrepo. Claro, justamente desde este caso se hace, a propósito también se tiene un documental que es recomendable ver también para analizar ese contexto, es Con mi corazón en Yambo. Justamente en ese documental se nos recrea, ¿no?, aquella visión en cómo el gobierno de Febres Cordero, con un acto de represión, prácticamente masacraban a todo ese grupo subversivo de Alfaro Vive Carajo. Y bueno, desde el punto de vista también, ya para centrarnos en la desaparición forzada, se tiene el caso de los hermanos Restrepo, el Estado también creo que corroboró con eso, ¿no?, para que desaparezcan, y prácticamente hasta hoy no se tiene rastro de aquello. Inclusive se hace, su padre hace protestas, no sé si aún lo sigue haciendo, todos los miércoles sale a la Plaza Grande para reclamar aquella impunidad que se vio establecida principalmente por el Estado y en el gobierno de León Febres Cordero. Lo interesante es cómo los medios de comunicación trabajaron este tema, ¿no? Cuando ya era evidente esta verdad, la desaparición forzosa de los hermanos Restrepo, recién empezaron a hacer eco de la misma. Llama la atención esto a muchos que consideramos o nos consideramos demócratas, ya que el fascismo opera así. No tenemos más que decir, así son los fascistas, esas son sus respuestas. No carecen de argumentos, utilizan la violencia, desaparecen, eliminan, matan. Y América Latina fue el continente donde más experimentó ese tipo de violencia, ¿no? Por un lado, esa violencia simbólica en la que todos los medios de comunicación de estos grandes imperios de desinformación violentaban a estos sujetos políticos, a estos actores políticos que pudieron haber estado equivocados. No descartamos esa idea, que tal vez yo creo que la violencia no era la solución o no era el camino correcto, pero tendríamos que analizar bien las coyunturas. Pero esa carga simbólica, esa satanización de la que fueron ellos víctimas, les llevó a esto. Ahora, ¿por qué se ha satanizado tanto el comunismo? Y esta es una pregunta que nos están haciendo en el sitio de Facebook. Es porque el comunismo propone lo contrario al capitalismo. Si el capitalismo y el neoliberalismo, como parte de este capitalismo, propone la acumulación y la centralización de los medios de producción en manos de dos o tres familias, de dos o tres personas, lo que propone el comunismo es lo contrario, es la democratización de esos medios de producción para que la mayoría social pueda alcanzar la vida digna. Creo que así lo entiende Julio Anguita y algunos nuevos escritores de la izquierda europea, ¿no? Bueno, también centrándonos en lo que es el más famoso crimen de Estado del Ecuador. En esa época, básicamente, Febres Cordero, y es irónico, ¿no?, con lo que sucedió en la pileta de Guayaquil con el busto del ingeniero León Febres Cordero, que yo creo que es un monumento a las víctimas forzosas de su época, a las desapariciones forzosas de su época, y yo no sé por qué el pueblo guayaquileño no se ha expresado, sabiendo que años después, en el documental mismo de María Fernanda Restrepo, se develan muchas cosas, no solo de Ecuador, sino de América Latina, donde Videla, el dictador argentino, se ve que tuvo mucho que ver como eje principal de donde actuaba la CIA, infectaba a los demás países, sucediendo igual con lo que es el caso de Bolivia y la muerte del Che, que Washington lo declaró un éxito. Bueno, indirectamente, no salieron a la luz pública y dijeron, ganamos. O sea, no, fue algo indirecto. Y bueno, centrarnos en lo que es el caso Restrepo. Todo sucedió por una batida rutinaria en la que los hermanos salen de su casa con dirección a la Ciris y Rococa a recoger a un amigo y dejarlo precisamente en el aeropuerto porque salía de viaje. En una expedición rutinaria, los chicos se asustan porque no tenían papeles, uno tenía 17, el otro 14, y la policía, bueno, bajo el argumento de que tienen el poder, los arrestan, se les va la mano a uno, básicamente al otro por silenciarlo, hacen lo mismo, y es aquí donde comienza la polémica, ya que dentro del SIC-10 había un código de silencio que hasta el momento se mantiene, el único que creo que lo ha roto es de la gente de España, que años después no fue, bueno, cuando hizo esta declaración que los botaron en la laguna de Yambo, nadie de la policía lo ayudó, o sea, corroboró su historia, sino que todos se mantenían en un cierto círculo que se llama exactamente, hay un pacto que se llama el espíritu de cuerpo de la policía, que es un pacto de silencio que reinaba en el SIC-10. Entonces, cuando el fiscal Chiriboga reabrió el caso, él como fiscal tuvo que ejecutar una orden para que le den los papeles, ya que supuestamente en el régimen de Febres Cordero ese grupo de policías no existía. Pero sin embargo, después de que allanaron las oficinas del SIC, encontraron dichos documentos. Lógicamente no todos, pero encontraron y vieron que efectivamente era una policía secreta interna de Estado que se dedicaba lógicamente a eliminar gente subversiva de izquierda. Bueno, y eso también se utiliza como pretexto político, ¿no? Vamos a esta parte, a la otra parte, porque a mí me encanta ser nietzscheano al analizar la realidad. Y esta parte es fundamental para entender por qué Alfaro vive carajo y toda esta lucha contra la guerrilla y las militancias de izquierda radical que usaba la derecha neoliberal, le servía hasta para pretexto, para poder invisibilizar de la esfera pública, de la opinión pública, todas las atrocidades que se cometían en el plano económico. Recordemos los escándalos de corrupción que se lograban tapar por medio de qué, de esto, de tergiversar o de enviar la opinión pública, desviar la atención pública hacia otros temas. Entonces, este tema de la subversión, de las guerrillas, de ABC, servía claramente para un gobierno que no tenía planificación económica, le servía de pretexto para seguir cometiendo las atrocidades, y en este grupo de los guerrilleros, los subversivos, los terroristas, meter a quien sea con tal de acallar la opinión de la mayoría social. Que eso a mí me llama la atención, que se haya denominado época democrática. Claro, es interesante ver una época democrática con tantos sucesos que han marcado la historia de Latinoamérica, ¿no? Ahí se veía un totalitarismo absoluto, o sea, había dictaduras militares. Bueno, aquí era un gobierno democráticamente elegido, pero se manejaba de manera totalitarista. Y este manejo de la forma totalitarista de anular cualquier alternativa buscada por medio de las luchas sociales acarrió todo esto, a desaparecer a personas que supuestamente pertenecían incluso a guerrillas, por ejemplo, lastimosamente el caso de los Restrepo, sin ninguna evidencia, sin nada, en parte del documental de María Fernanda, de Con mi corazón en Yambo, ella también dice, no se expresa, no recuerdo bien cómo lo dice, pero por ser colombianos también, tal vez pudo haber sido uno de los atenuantes para que los capturen. O sea, no se sabe bien cuál fue lo que motivó a ellos, ¿no? Dos jóvenes, ¿qué podían haber hecho? O sea, ¿qué terrorismo? O sea, ¿en qué le afectaban al país? No se logra comprender esa situación, pero eso es un gobierno represor, que al final no se da a entender por qué reprime tanto, sí, como lo fue en el Febres Corderismo. Efectivamente, después de que... Yo creo que el detonante de todo esto fue el padre de los Restrepo, que mediante las protestas que hacía frente al Palacio de Gobierno, sacó a la luz de esto, porque imagínate, dentro del gobierno de Febres Cordero, personas, o sea, actuaban de la misma manera, pero sin embargo no dejaban rastro. Aquí se les fue la mano por una equivocación, que años después, ya haciendo las indagaciones y todo eso, como les decía, el fiscal Chiriboga tiene los archivos, obtiene los nombres de los agentes que integraban el SIC-10, sus seudónimos, como actuaban ellos, tenían cada uno su seudónimo, y dentro de esto simulan un accidente, que supuestamente el trooper había caído una quebrada a la altura del partido de Tumbaco, en la cual habían muchos cabos sueltos, como que los zapatos encontrados más o menos después de 2 meses seguían intactos. O sea, si estaban 2 meses en una quebrada, con la acción del mismo río, no podían estar lógicamente intactos. Había el switch del trooper, se encontraba apagado cuando lo encontraron. Entonces, efectivamente, quería decir que no fue un accidente. Otros de lo que quiso encubrir la policía es mediante un agente que servía de conexión con ellos, con la familia, más que nada, que tenía grabaciones. O sea, le decía que sí, que le iban a entregar, pero que no denuncie, que sí están aquí, que llegan, que solo están investigando cosas que lo relacionaban con la guerrilla, le pedían disculpas a la familia, que ya los van a devolver a cambio de su silencio. Entonces, la gente, no me acuerdo cómo se llama, no fue juzgada, creo, estaba en España, huyó a España. No, la gente. Doris, bueno, no me acuerdo del apellido. Ella, efectivamente, después, en el documental de María Fernanda, ella le hace un seguimiento y la encuentra, y cuando ella se da cuenta que estaba con la mamá, la gente, en un lugar X, en unas fiestas populares, me acuerdo. Doris Morán, ajá, la gente Morán, ingenuamente la familia le entrega las grabaciones que ellos tenían, porque ellos grababan, la tía más que nada, grababa cada una de las conversaciones con la policía, y la tía ingenuamente entrega algunas de las grabaciones, que después lógicamente desaparecen, solo quedan algunas dentro del documental, ¿cómo es? Te reproducen algunas de las grabaciones. Entonces, también es algo, o sea, mafioso, que haya engañado a la misma policía diciéndoles que ya les van a entregar, sí, pero a cambio que no les denuncien, que esto es algo que lo querían tener herméticamente tapado, sí. Entonces, como les contaba, lo de la gente Morán, cuando María Fernanda hace el documental, se ve unas tomas de una fiesta popular y logra reconocer a Doris Morán. Cuando la ve y la ve que la está grabando, ella se... La mamá y ella se portan tan agresivamente que les toca salir huyendo a María Fernanda. Claro, de justo esa perspectiva es un proceso de manipulación súper fuerte, ¿no? En cómo trataban de invisibilizar aquella tónica, en primero a través de, qué sé yo, de las fuerzas represoras, ¿no? Ahí estaban vinculadas a la policía, los procesos investigativos, en donde le daban ciertas excusas que, sabes, que les tenemos de aquí, que no se preocupe, que todo va a salir bien. Entonces ahí vemos ese proceso de represión en que ya se dieron cuenta en que la gente también sí puede reaccionar ante ello, ¿no? Y que están atentando prácticamente con los derechos humanos. Exacto, imagínense, o sea, ver dos jóvenes que qué daño le podían haber hecho al Estado en esas circunstancias y cómo lo relacionan con la guerrilla, ¿no? O sea, todo esto, o sea, uno le da a entender cómo actuaban en ese entonces estos gobiernos represores, ¿no? O sea, sin fundamentos, o sea, solo con unas hipótesis, no sé basadas en qué, pero de esas maneras. En la democracia. Exacto. Bueno, yo había algo que dentro de los archivos del SIC-10 estaba a cargo, en la cabeza era un general Alulema, que cuando compareció se hizo totalmente el amnésico, después de que salió de dar su declaración, huyó del país. Entonces nunca más se subió de eso, entonces estaban pidiendo extradición. También dentro del informe, cuando el trooper es encontrado en la quebrada, hay un señor, no me acuerdo qué grado es, un general, un coronel, pero es un alto mando policial, dice que efectivamente algunas de las evidencias se perdieron porque unos animales fluviomarinos actuaron dentro de la quebrada. Entonces, dentro del documental de María Fernanda está eso, es una declaración de una cabeza de la policía, y uno de nuestros artistas, Jaime Guevara, hizo efectivamente una canción que vamos a escuchar a continuación que se llama Los Fluviomarinos. Así que ya saben, el general dijo que los animales fluviomarinos habían devorado el cuerpo de los Restrepo y un poco del auto, ¿no? Entonces, después de que este argumento, sin bases lógicamente, fue desmentido, aparece el oficial Hugo España diciendo que todo esto fue mentira, que efectivamente se les pasó la manito en el operativo porque estaban buscando armas, un control de armas. Y bueno, los confundieron, lógicamente, yo no sé con quién, con guerrilleros colombianos, me imagino. Y la teoría más fuerte es que al amanecer los dos cuerpos fueron llevados a la laguna del Yambo y botados en un punto X de dicha laguna. Años después, cuando se reabre el caso en la presidencia de Correa, contratan un grupo de franceses que exploran centímetro a centímetro lo que es la laguna, encontrando todo tipo de cosas, ustedes se imaginarán en una laguna, y todo menos cuerpos. Entonces el francés que estaba a cargo de la misión dice que su única su deducción más obvia es que fueron los mismos agentes que fueron a botarlos, porque los botaron, fueron los mismos que retiraron las evidencias. Entonces, no tuvieron ninguna base legal para acusar a todos los agentes que estaban en ese entonces. También algo curioso es que, bueno, no tan curioso, al final del documental de María Fernanda hay algo que se ven unas tomas de los cadetes que van a ingresar a la policía. Y dentro de la instrucción psicológica viene algo de realidad nacional, ¿sí? Que básicamente se instruye a cada policía sobre el caso Restrepo. En lo que se puede ver es que dice que dentro de esta materia es lo que no debes hacer como fuerza policial. Entonces le decía que lamentablemente le da mucha pena que el caso de sus hermanos haya servido para instruir a los nuevos cadetes en lo que no debe hacer la policía. Claro, justamente, bueno, acotando todo eso, creo que hay que hacer una memoria histórica, ¿no?, para recordar todo aquello. Y bueno, amigos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, y como conclusión, ¿no?, es tratar de investigar, indagar todo lo que se nos viene al presente. Mi nombre es Jonathan H., un gusto haberlos acompañado en Contagio Universal. Nos pueden seguir en la página de Facebook como Contagio Universal. Amigos. Un gusto, amigos. Edison Pozo les saluda, como semana a semana. Ya saben, las conclusiones son suyas. Una buena tarde. Muchas gracias por poder razonar en el medio y esperemos que les hayamos podido ayudar hoy día. Bueno, me despido. Mi nombre es Leonardo y espero verlos la próxima semana en otro programa más de Contagio Universal. Y ya saben, no se dejen convencer por los animales fluviomarinos, que eso es una mentira.